¿Qué hacer cuando nada sale bien? Volverlo a intentar. Quiero decirle que todas las grandes empresas muchas veces tuvieron que pasar por el valle del fracaso, de la quiebra, tuvieron que cerrar, tuvieron que volverlo a hacer de nuevo, nacieron de las cenizas. Así es que cuando nada sale bien, lo único que queda es volverlo a intentar. Lo que yo debo de entender es que esta adversidad, que esta situación, lo único que produce en mí es fortaleza de carácter, o el carácter necesario para el reto que sigue. Qué gusto poder acompañarle nuevamente acá en su programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy concluimos con nuestro tema, el éxito no es casualidad. Todos en la vida necesitamos tener una meta, la cual es un sueño con una fecha concreta para convertirse en realidad. El sueño nos mueve a la acción, nos emociona y nos permite ir más allá de lo ordinario. Escuchemos más sobre este tema. Continuamos abordando el tema, el éxito no es casualidad, algo que todos anhelamos y que muchas veces no sabemos cuál es la ruta correcta, pero hoy vamos a escuchar a nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, el cual nos va a ayudar. Así que un gusto tenerlo acá nuevamente. Muchas gracias y qué bueno que podemos hablar del éxito en términos concretos, ¿no? Como lo hemos hecho en los programas anteriores. Hoy vamos a abordar este tema de ir tras las metas, lo cual es algo que a veces en muchas ocasiones cuesta. Así es, a veces no las tenemos claras, pero ¿cómo ir de una forma correcta por esas metas? No basta tener una idea, no basta tener una visión. Una meta es un sueño, una visión con una fecha concreta para convertirse en realidad. Tenemos que ponerle un plan de acción a la meta. La meta está integrada por un elemento fundamental que es que debe cuantificarse y debe definir los tiempos. También debe definir los recursos que nosotros necesitamos para ir detrás de la meta. Por lo tanto, no basta solo con desear, hay que ponerse en movimiento y la meta produce eso. No solamente hay que correr, porque tampoco se alcanza un sueño, una meta, corriendo. Se requiere un plan a seguir, evaluaciones en el camino, retroalimentación del caminar, una mejora continua, un revisar de nuestro plan de acción. Las personas exitosas hacen que las cosas ocurran. Es decir, no solamente son soñadores, no solamente son personas que tienen buenas ideas, porque hay muchas personas con buenas ideas, pero pocos son los que los llevan a la práctica. No pierden tiempo ni recursos detrás de lo que sea cualquier cosa. Son personas que se enfocan apasionadamente para ir detrás de aquello que se han propuesto. Esto produce que una vez más nos mantengamos enfocados, nos mantengamos caminando y superamos nuestras excusas. Una persona que tiene metas suele vencer más los miedos porque siente que va avanzando detrás de algo. El éxito no es algo que se nos da, se nos regala. Uno tiene que salir a buscarlo. Nadie lo obtiene fácil. Y la meta determina el precio también que uno tiene que pagar. Cuando hablamos de éxito, de metas, de sueños, es importante también que conozcamos cuál es nuestro potencial, cuáles son los dones y talentos que tenemos, los cuales nos van a ayudar para alcanzar eso que andamos buscando. ¿Cómo enfocarnos y cómo descubrir ese potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas? Haciéndonos preguntas inteligentes como, ¿qué es lo que me emociona? ¿Cuál es la visión que deseo alcanzar? ¿En qué yo soy bueno? Y esta es una pregunta crucial. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para alcanzar eso que se ha convertido en nuestra meta? ¿Qué nos podría desenfocar? ¿La culpa? ¿El no tener un norte claro, una dirección clara? ¿La falta de determinación? Mantenerse enfocado es elegir un camino entre varias alternativas y eso tiene implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? Uno, que algunos se van a sentir decepcionados de que usted no los está apoyando a ellos y usted tiene que explicar, ahora estoy enfocado en alcanzar esta meta que me he propuesto. En segundo lugar, podría sentir nostalgia por no hacer cosas que antes hacía, pero hay que recordarlo, Si no nos mantenemos enfocados en el desarrollo de nuestro potencial, vamos a caminar en cualquier dirección. Por eso tiene que eliminar la culpa que le generan los demás, la culpa de no hacer otras cosas. Pero tiene un gran beneficio. Quien se mantiene enfocado llega lejos, llega muy, pero muy lejos. Una persona que se mantiene enfocada tendrá un alto nivel de realización porque logrará más. Una persona desenfocada o quien no tiene una meta o un sueño, simplemente está aburrido o simplemente recibe un salario y hace lo que le piden, pero su vida no tiene sentido, no tiene razón de ser. Cuando uno tiene un propósito, una visión, una pasión, un sueño, está lleno de energía, mantiene las actividades en la dirección, en el rumbo que se ha propuesto. Cuando yo me mantengo enfocado, caminando, apasionado, yendo en una dirección, suelo tener tiempo para ver lo que está ocurriendo. Y cuando veo lo que los demás hacen, lo utilizo como una fuente de inspiración. Quien no se mantiene enfocado puede llegar a cualquier lugar, pero quien se mantiene enfocado desarrolla su potencial, ejercita sus dones, sigue un plan de acción, descubre inteligencias dominantes, brilla. Uno le puede ver a la persona ese brillo particular que inspira a los demás. ¿Por qué? Porque está enfocado en alcanzar el sueño que se ha propuesto. Muchas veces dudamos de ese potencial y nos impide estar bien enfocados, como usted lo acaba de comentar. Hay una frase que usted en uno de sus artículos puso y es: nunca sabremos de qué madera estamos hechos hasta que no nos demos la oportunidad de conquistar lo que nos apasiona. Pueden haber dudas, pueden haber temores que si no los vencemos nos van a impedir avanzar. Uno tiene que perder el miedo a equivocarse. ¿Sabe quiénes son los que se equivocan? Los que caminan, los que lo intentan, los que trabajan. Esos son los que se equivocan. Y la equivocación o el desierto o el desánimo es sinónimo de desierto, de dolor, nos puede deprimir en algún momento, pero es necesario antes de alcanzar el éxito. Uh-huh. No hay éxito si no hay montañas por superar. No hay éxito si no hay errores en el camino. Así es que si usted se equivoca, es señal de que está caminando. Las mejores lecciones las dan nuestros errores. Para alcanzar el éxito, debo pasar por ese camino empedrado de las equivocaciones. Eso que en ocasiones me genera vergüenza. Eso que en ocasiones nos trata de insinuar que abandonemos, pero no. La adversidad, el equivocarnos, lo único que desarrolla dentro de nosotros es carácter. Desarrolla el deseo de ir hacia adelante, el deseo de volverlo a intentar. Yo tampoco debo tener miedo a la crítica. Basta con que usted haga algo para que le critiquen. Bueno, si viene la crítica y es significativa, aprendamos de ella. Pero si la crítica tiene una intención de destruirle o de desanimarle, haga oídos sordos. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a las personas correctas, las que nos quieren, las que nos aman, las que nos dicen algo para mejorar. No es fácil escuchar la crítica, eso no es fácil. Pero cuando uno aprende a escuchar la crítica, puede servir como un motor interno para impulsarnos a ir detrás de aquello que apasiona nuestra vida. Y para tener acceso a todo esto vamos a necesitar compromiso, algo que nos mantenga, repetimos, enfocados, perseverando, caminando, no solamente soñando, sino poner en acción. Y el compromiso es fundamental. El compromiso no es una emoción, es un ejercicio de la voluntad. No basta con tener un sueño, uno requiere compromiso para alcanzarlo. El éxito lo obtienen quienes están comprometidos. Solo el compromiso con la visión que apasiona nuestra vida nos va a motivar para mantenernos enfocados y para pagar el precio que se requiere. Nos mueve a la acción el compromiso. Cuando nos enfrentamos a un reto, cuando nos enfrentemos a un obstáculo, a algo inesperado, tenemos que tomar la decisión de no amargarnos, porque esa es la tendencia de uno, desanimarse, amargarse, sentirse frustrado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me sale mal? No. tenemos que utilizar la adversidad y el reto para fortalecer carácter y decidir estar en una mejora continua. Y esto lo conquista el compromiso. Estoy aquí no por capricho, estoy aquí no por emociones. Estoy aquí porque tengo un compromiso con una causa. Tengo un compromiso con la pasión que late en mi corazón. Nada hará que yo abandone. Nada hará que yo me vaya. Es necesario que yo alcance la meta que me he propuesto. Si el compromiso es fuerte, resistiremos las tempestades y podremos saltar los obstáculos. Pero si el compromiso es débil, será fácil abandonar el proyecto. Por lo tanto, no basta tener un sueño que me apasione, una visión que me motive, no basta tener una meta, un buen plan de acción, no basta tener inteligencia. Se requiere el ejercicio de la voluntad que se llama compromiso, eso que nos hace no abandonar el proyecto. El compromiso vence las excusas, ayuda a dominar las emociones inconstantes. El compromiso dice: si se presenta un obstáculo, es solo para ser superado. O bien, haré todo lo que sea necesario para alcanzar la meta que me he propuesto. O bien, dice, si decidí hacerlo, lo voy a hacer. Esto se llama compromiso. Lo sostiene la voluntad y está sobre las emociones fluctuantes. También cuando hablamos del éxito, es importante, ya para concluir el programa de hoy, tener claro que no solamente es algo personal, sino que podemos dejar un legado e impactar a las generaciones. Todo lo que nosotros hagamos va a impactar la vida de los demás. Pero si uno perfila su proyecto de vida, su éxito, para dejarlo como un legado a las futuras generaciones, esto es trascendental, esto trasciende. El verdadero éxito se da cuando yo hago grande a las demás personas, cuando facilito el camino para la nueva generación, cuando ayudo a que otros crezcan. Este es el verdadero éxito. Cuando dejo recuerdos que vale la pena traer a la memoria. El mejor de los éxitos es dejar un legado a las futuras generaciones. Si hemos vivido conforme a los valores que hemos profesado, si hemos vivido conforme a los valores que nos han inspirado, eso es lo mejor que podemos dejar, porque es un fundamento sobre el cual las nuevas generaciones van a edificar. El mejor de los éxitos es poder dejar un buen nombre, un nombre que abra puertas, no que dé vergüenza, sino un nombre que ayude a construir a los demás su nuevo proyecto de vida. Ahora estoy viviendo una experiencia maravillosa. Mis hijos Daniel y Esteban están viajando conmigo, dando conferencias en los temas donde ellos son buenos. Y no hay nada más realizante que ver a tus hijos seguir tus pasos. Ambos lo han tomado como un reto personal, como un desafío, como el cumplimiento de una visión que es de ellos. No es porque sean mis hijos, sino es porque brota de ellos naturalmente. Y esto es apasionante, esto es un legado. Así es. Bueno, de verdad que es algo hermoso que tenemos que cultivar y recordar que todos tenemos acceso al éxito. Es solamente de creerlo y de trabajar para alcanzarlo. Muchas gracias por estos 3 días en los cuales hemos podido abordar este tema que nos ha inspirado y esperamos que nos ayude a alcanzarlo. Ha sido un privilegio y espero en Dios que todos lo alcancemos, que nos sintamos y nos sepamos personas exitosas. Quien no está ilusionado con una visión simplemente está perdiendo el tiempo. Nacimos para vivir la vida apasionadamente, con intensidad y con mucha fuerza. No permitamos menos que esto. Recuerde que nos puede escribir a nuestro correo ayuda@enfoquealafamilia.com o visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.